Granjeaos, amigos, con esa riqueza de iniquidad, para que cuando os vengan a faltar, os reciban en las moradas eternas. Riquezas de iniquidad es toda ganancia fraudulenta, es tener dinero fácil en este mundo, es hacer de la vida un amasijo de dinero, un vivir para ganar dinero, para guardar dinero, para atesorar dinero, para hacer múltiples negocios en este mundo, que es fomentar el pecado de avaricia y el pecado de usura, del cual viven hoy día la mayoría de la humanidad. Vivimos en un liberalismo económico desenfrenado, es decir, en la obra de la avaricia y en la obra de usura de mucha gente, comenzando por los políticos, los gobernantes, los que ponen las leyes, etcétera, etcétera. Aquel que quiera salvarse en este despiadado mundo, lo que tiene que hacer es poner esa riqueza como expiación de sus pecados de avaricia y de usura. Esa riqueza acumulada de muchas maneras, de forma fraudulenta, que vienen de negocios que Dios no quiere, porque Dios no quiere el dinero para vivir como fin en la vida, sino que el dinero es un medio para hacer la voluntad de Dios, para hacer una obra divina. Y es un medio que solo hay que usarlo para obtener en este mundo las cosas materiales que el hombre ha puesto un precio, pero que para Dios no tiene precio. Como el hombre se ha fabricado un mundo de mercadeo en el cual todo pone precio, hasta para sacar la basura hay que pagar un impuesto. Como el hombre llega a estas absurdas realidades, a estas locuras, entonces hace falta dinero para obtener las cosas materiales, para poder comer. Como hoy la gente no vive del campo, teniendo su alimento del mismo campo, de la misma naturaleza, sino que va a la tienda a comprar su alimento y entonces necesita lo que no tiene ninguna necesidad del dinero. El dinero no debería ser un medio para comprar un alimento, algo que está en la naturaleza que Dios ha creado. El dinero debe ser un medio para hacer una obra que Dios quiere en este mundo materializado. Una obra divina, no una obra natural que es alimentar el cuerpo. Hemos puesto precio a nuestra alimentación natural, a todo lo natural, que es para Dios gratis. Dios ha puesto la naturaleza, los árboles frutales, las legumbres del campo, para que comas gratis de ella. Dios ha puesto el agua para que comas gratis de ella. No tienes que pagar. Pero sin embargo el hombre ha construido una sociedad en la que todo tiene un valor, un precio, un dinero, algo absurdo y complicado para el mismo hombre, porque sin dinero entonces no eres capaz de vivir, te mueres de hambre, ya que no tienes un campo de donde sacar tu alimento. Pues en este mundo de iniquidad, donde el dinero es iniquidad, hay que saber usar ese dinero para granjearse amigos, para tener amigos que después sean la causa de que me lleven al cielo. Poner ese dinero que gano de muchas formas, con mi avaricia y con mi usura, ponerlo en las manos de Dios para expiar mi pecado de avaricia, mi pecado de usura, haciendo el bien como hizo este mayordomo. Un hombre que derrochaba la hacienda de otro, de su amo. Un hombre avaro, un hombre usurero. Y el amo se dio cuenta y lo despidió. Y entonces, antes de irse, hizo su trampa. ¿Cómo ganar amigos para que, después de dejar su trabajo, pudiera ser el seguir teniendo dinero para sus cosas? Obró sagazmente, con un fin igualmente inicuo, porque es su avaricia. Pero el amo alabó a este mayordomo por su obra. Y dice el Evangelio: los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con sus semejantes. Esto es lo que realmente les falta a los hijos de Dios: la sagacidad en este mundo del demonio. La inteligencia buena para, sabiendo que este mundo está podrido por todas partes, sabiendo que hay corrupción por todos lados, tener inteligencia para poner caminos para que los hombres corruptos, los hombres perdidos, salgan de la esclavitud al pecado que tienen, a su dinero. Tener inteligencia para poner un camino para que el dinero que se gaste produzca un bien divino, no un bien material solamente, un bien divino que esa obra que se hace de dar un dinero sea para expiar los muchos pecados. Que esa ayuda que se hace para aliviar a un pobre sea para expiar los muchos pecados. Esa limosna que dice ya el libro del Éxodo: sembrarás tu tierra 6 años y recogerás sus cosechas, al séptimo la dejarás descansar y que coman los pobres de tu pueblo. Ese negocio que tienes, que te da frutos, que te da lo material, en este caso del campo, todavía no se habla del dinero, sino de frutos naturales, pues el séptimo año no producir, dejar descansar la tierra y de lo que se ha producido que coman los pobres. Eso es la limosna. Eso es expiar el pecado de avaricia y de usura que todo trabajo trae consigo. Trabajo para tener algo material y siempre nos apegamos a esa riqueza material. Siempre hay una avaricia, siempre hay una usura. Se expía ese pecado con las limosnas. Por eso decía Santiago, la religión pura e inmaculada ante Dios Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y conservarse sin mancha en este mundo. Los huérfanos, las viudas, los pobres, acogerlos, visitarlos cuando tienen problemas materiales, problemas humanos. Y ahí la religión verdadera. De esta manera se sirve a Dios en este mundo, con obras específicas. Hay un pobre, hay una viuda, hay un huérfano que lo está pasando mal, entonces pongo mi dinero para granjearme ese amigo y así expío mi pecado de avaricia y de usura. Es lo que decía Tobías, según tus facultades, según lo que puedas, haz limosna y no se te vayan los ojos tras lo que des. No apartes el rostro de ningún pobre y Dios no los apartará de ti. Si abundares en bienes, haz de ellos limosna, y si estos fuesen escasos, según es a tu escasez, no temas hacerla. Y sigue Tobías, el libro de Tobías, con esto atesoras un depósito para el día de la necesidad, pues la limosna libra de la muerte y preserva de caer en las tinieblas. Y es un buen regalo la limosna en la presencia del Altísimo para todos los que la hacen. Con esto atesoras un depósito para el día de la necesidad. Es lo que hemos leído en el Evangelio. Granjeaos amigos con el dinero de iniquidad, expiando vuestros pecados de avaricia y de usura que todo negocio en este mundo trae, se quiera o no se quiera. Porque la gente ha puesto la vida en la economía, la gente define su existencia como algo económico, como una obra económica, y la gente pierde el sentido espiritual de su existencia. Y entonces, para resolver este problema que trae el dinero en este mundo, la limosna, de muchas maneras, poner caminos para que la gente expíe sus pecados de avaricia y de usura. No apartes el rostro de ningún pobre, y Dios no los apartará de ti. ¿Quién vive así? Muy poca gente. La gente vive para su plan económico, para su vida económica, una vida fundamentada en el dinero, pero la gente no vive para lo espiritual, para un fin divino, para un fin último, que es la unión con Dios. La gente vive para amasar dinero, para poseer dinero, para estar segura en este mundo, en un bien económico, que es siempre una maldad para tu vida. No apartes el rostro de ningún pobre, y Dios no los apartará de ti. Porque tomas al pobre como amigo para expiar tus pecados de avaricia y de usura. Amigo espiritual. De esa manera amas al pobre, dándole un dinero con un fin espiritual, que es expiar tus pecados. Hoy día la gente da dinero a los pobres con un fin material, que es el comunismo, de llenarle la barriga. Eso no salva, eso no expía el pecado. Hay que hacer que la gente dé dinero para que expíe sus pecados, no para que alimente a los pobres. Hay que poner la intención recta en la limosna, en el bien material que se da. Hay mucha gente que hace un bien humano, que es dar dinero o dar cosas materiales a los que no tienen. Todo el mundo hace eso. Todo eso que se hace sin un fin, sin la intención de remediar el pecado de avaricia y de usura, que toda empresa, que todo dinero trae en este mundo, no sirve para salvar el alma, aunque después se haga un bien natural, un bien humano con esos pobres. Porque no hay que hacer un comunismo de nuestro dinero. La vida no consiste en quitar un problema natural al otro, que es que no sea pobre. Pobre siempre tendréis. La vida consiste en quitar el pecado y en expiar el pecado. Esa es la vida. Esa es la auténtica vida, la espiritual. El comunismo no sirve para nada. Alimentar a los pobres, remediar su necesidad material para que vivan bien en la carne, no sirve para nada. Es lo que hemos leído en San Pablo. Porque si según la carne vivís, habréis de morir. Mas si con el Espíritu hacéis morir las fechorías de la carne, entonces viviréis. No puedo alimentar a un pobre, darle dinero, solamente para que se quede en el bien material de que pueda comer. No puedo dar dinero a un pobre para sacarlo de su pobreza. Eso es quedarse en la carne, en la vida material, en la vida carnal. Hay que aplicar el Espíritu. Si con el Espíritu hacéis morir las focherías de la carne, dice literalmente en el latín, si con el Espíritu obráis la mortificación del cuerpo. La obra de mortificación del cuerpo, entonces viviréis. la obra de expiación. Hay que expiar nuestros pecados. Para eso sirve la limosna, para expiar nuestros pecados de avaricia y de usura. Porque hemos leído en San Pablo, deudores somos, no a la carne. Nuestra deuda no es que no hayan pobres en este mundo. No hay que vivir según la carne. Somos deudores del Espíritu. Hay que vivir para una obra espiritual. Una obra que Dios quiere. Y hay que centrarse en esta vida, en esa obra. Porque los demás, los problemas humanos, materiales, etc., son solamente eso, problemas que trae una vida fundamentada en las obras del demonio. Esos problemas tienen muchas ataduras espirituales que los hombres no conocen y se empeñan en resolver esos problemas por caminos humanos y lo que hacen es atar más a los hombres, complicar más la vida de los hombres. Vivimos en un mundo demoníaco, con obras propias del demonio, obras con lazos demoníacos, que son lazos espirituales que los hombres no comprenden. Y entonces hay que saber caminar en este mundo del demonio, siguiendo al Espíritu de Dios, que es el que sabe desatar todos los lazos y el que sabe resolver los problemas materiales de la gente en el tiempo que Dios quiere y por los caminos que Dios quiere. Si la gente se centra solamente en su vida espiritual, entonces los demás problemas que vienen, que hay en este mundo, se resuelven, se van resolviendo de manera adecuada y fácil. Pero los hombres viven atosigados por sus problemas, queriendo resolverlos para estar tranquilos en la vida. Y entonces no atienden a lo único importante en esta vida, que es el camino espiritual, la obra espiritual, el seguir al Espíritu en un mundo lleno de espíritus demoníacos. Hay que saber caminar en este mundo. Y para eso el dinero, para eso las riquezas materiales sirven para la obra de Dios. Pero sirven en la medida que Dios quiere, no como lo entiende el hombre. Y por eso no se trata de que no haya pobres en este mundo, sino se trata de expiar tus pecados de muchas maneras. Maneras espirituales. Maneras que solamente sabe el Espíritu. Los caminos del Espíritu, que no son los caminos del hombre. Por eso decía San Juan, el que tuvieres bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? Esto es el amor de Dios, el amor de caridad, expiar tu pecado de avaricia, tu pecado de usura, como se expía con la limosna, dando un dinero, pero con un fin espiritual. Eso es el amor de caridad. Hago una obra al otro sin esperar un bien, una recompensa del otro. Ese es el amor auténtico que salva. Porque estás en este mundo para hacer estas obras espirituales. Y así poder entender tu vida humana. ¿Para qué vives tu vida humana? ¿Para qué estás en este mundo donde solamente brilla el poder económico, la fama entre la gente, en la sociedad y los placeres de todas clases? Si la vida consistiera en tener dinero, que me respeten en la sociedad, que sea un buen ciudadano y que me lo pase bien en esta vida, entonces la vida no tiene ningún sentido, no tiene ningún misterio, no tiene ningún significado para el hombre. El hombre no es un ser económico, sino un ser espiritual que siguiendo al espíritu pone su dinero, pone su economía en una obra divina, que es obra de expiación del pecado, la cual obra salva y santifica a la persona.